faltas tú. Seguro no habría motivos para continuar. La vida sería tan simple como respirar. ¿De qué serviría seguir aquí si tú no estás? Porque mi vida eres Jesús, y contigo a mi lado sí que la puedo disfrutar. Como tu presencia no encontraré otro lugar. Contigo yo quiero pasar toda una eternidad. Porque mi vida está contigo, contigo, contigo. Y quiero contigo pasar la eternidad. Yo quiero que conmigo, y hoy por eso te alabo, porque todo lo has cambiado. La vida y momentos se disfrutan más si estás a mi lado. Solo tu amor me sanó las cicatrices, y aquel dolor que yo sentí ya no existe. Y yo me siento amado porque tú me has perdonado. Señor, no te hubieras acordado. Y que suene bonito, compa Nava. El que sabe, ¿cómo no? Y hoy por eso te alabo, porque todo lo has cambiado. La vida y momentos se disfruta más si estás a mi lado. Solo tu amor me sanó las cicatrices, y aquel dolor que yo sentí ya no existe. Y yo me siento